Voy a regalarles una canción preciosa y esta vez voy a pedir la colaboración de las personas más importantes de esta noche, que son las mujeres, por supuesto. La grabé hace algún tiempo atrás, algunos años atrás, y hoy tengo la oportunidad de poder cantársela a todos ustedes nuevamente. Vamos a bailar, nos vamos a enamorar, esto suena y dice así. ¡Qué tontos!